Bien, buenas tardes a todos y a todas, o a todas y a todos. Como además, hoy dase a casualidad de que todos vimos a escoltar a Pancho Pillado, pero al mismo tiempo somos todos amigos entre nos, oye, y también amigos de Pancho, que tengo muchísimos más, pasa que bueno, pues é así un nivel máis reducido, é unha cousa así un poquinho máis familiar. Entón hai que presentar, pero precisamente por eso, como somos todos amigos dele de hai moito tempo, que llevamos, que vamos a decir de Pancho Villar. Podemos decir, pues, moitas cousas que podemos decir, que foi promotor, porque eso sí que interesa decirlo, é resaltarlo, é volverlo a decir, é volverlo a decir moitas veces, e dir que a ver que pasou aí é porque non sigue, porque ademais como está aquí con nos tamén o outro amigo Manuel Lourenzo, o certo é que Francisco Pillado Mayor foi promotor dos grupos de teatro do Facho, un deles. Aí está Manuel, non? Pero foi tamén promotor da Escola Dramática Galega, do grupo de teatro de Luisoano, de El Sinor Teatro. No ano 1965, xa vai un pouco do tempo, mellor non decir o ano, mellor decir simplemente que para o grupo teatral do Facho, para o grupo de teatro do Facho, Francisco Pillado montou un espectáculo baseado en textos de Castelao e Luis Pimentel. Foi un dos primeiros grupos de teatro galego que existiu en Galicia durante a tiranía franquista. Algún máis houve, eu polo menos recordo un, que era unha especie de grupo de teatro universitario que representou en Santiago unha obra de teatro traducida directamente ao galego do autor Anuel, que se chamaba Antígona. Esa Antígona foi traducida por uns cantos. A mí tocoume de interpretar ali o papel do Garda primeiro, que gustarlle moito, entre outros, ao pobre Borobó que xa morra. Pero bueno, estamos falando de tempos que pasaron, dun lote de cousas que se foron, pero hai outras concretas que están aquí. E as que están aquí é hoxe Francisco Pillado. Francisco Pillado, que nos vai falar, e con isto remato, digamos, esta outra presentación, así que máis que presentación del, é simplemente un pouco de adobo que se lle bota ao caldo para que seja mellor. E é porque isto sí que pode interesar e moito, ademais a mí por lo menos me interesa, pero penso que as donas que están aquí con nós esta noite, pois ainda lhes interesará máis, que son os aspectos da consideración da muller no percorrer da historia. Así que, por lo tanto, mulleres e homens, a escoitar a Francisco Pillado. Hasta logo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar aquí, porque realmente de agradecer, no sentido de que el acto fue prácticamente clandestino, que realmente son los actos que ya siguen funcionando, porque no fue publicitado de ninguna manera. Sé que aquí estamos los amigos y las amigas, lo que nos interesa, de verdad. Yo creo que son malos tiempos políticos. Posiblemente habría que pensar en tirarse a dar conferencias a Julián Muñoz, visitar las audiencias que luego acaban, lo que demanda siempre el pueblo soberano. Pero yo recuerdo que tienen la suerte, porque a mí lo facho es mucho, significa mucho en mi biografía, porque yo tomé conciencia de un país, de una cultura, de una lingua, precisamente cuando entré en lo facho, como no Lourenzo, eso, en el año 65. Recuerdo que posteriormente fui además miembro de la Junta Directiva. Fui muy feliz en aquellos años, que era presidente un don Julio López para cárcel, y siempre teníamos el mismo problema, ¿verdad? Que organizábamos actos, éramos muchos oradores, asesoradores, gente que participaba, y sistemáticamente estaba casi siempre un grupo de amigos muy reducido. Y un día dicen algo, en una reunión, y Julio para cárcel pensó que estaba de broma, se decía, tenemos que anunciar el acto, la prensa, decir, va a hablar, vamos a hablar sobre tal tema, y decidió decir, finalmente, al terminar o acto, se sorteará un kilo de toucinho entre os participantes. E dice, bueno, posiblemente así teníamos máis xente, ¿no? Entonces, no tomaron moi en consideración, pero creo que sería un atractivo importante. Bueno, a mí falou o amigo Corral, de organizar por parte da FACH un ciclo sobre literatura en Galicia y a mujer, ¿no? Bueno, dicen que evidentemente que colaboraba encantado, por todas las razones que significa FACH, todo lo que dice, pero que había que contar con el profesor Pedro Gacionel, efectivamente, porque él era la persona más idónea para coordinar este ciclo. Y dicen que además que era que debía hablar sobre Rosalía de Castro, evidentemente, porque las demás autoras son discutibles, ¿no? Si se hace un ciclo de 4 o 5 por Rosalía, no puede haber discusión. Pues estamos de acuerdo que Rosalía, pues es Rosalía, esas personalidades absolutamente irrepetibles en la historia de cualquier país, de cualquier nación. Bueno, entonces, yo, hay meses, bueno, usando tal vez, había una asociación de vecinos de Ponte de Eume, pedirme que era una charla sobre Rosalía de Castro. Era gente adulta a todos, ¿no? Pregunté qué tipo de gentes eran, adultos, cativos, por favor, enfoque. Y bueno, paré con él y mis hermanos, realmente ninguna de las personas que van a ir a este ciclo conocen nada de Rosalía, no leeron de Rosalía. Y tengo pensé mucho, ¿no?, precisamente la charla, porque digo, bueno, ¿y qué va a salir? Que yo puedo decir que pues pueden verlo en cualquier enciclopedia sobre literatura, nace en tal sitio, muere en tal sitio, tiene cinco libros. Eso no me interesaba, ¿no? Entonces, había algo que siempre me preocupaba mucho, que era o papel de mujer, que fue determinante, que fue lo que falei más que más nada. Dice, si yo hiciera de aquella gente, si yo consigo hacerme entender aquí, frente a todos los problemas los que se tuvo que enfrentar Rosalía, entonces sí estaremos en condiciones de poder entender a Rosalía. Pero por eso necesitamos pues dos o tres charlas, no yo, sino un inicial y luego el resto de las personas. Bien, esas son notas, son las que quisiera en aquel momento. Porque, evidentemente, o tema, como digo, interesóme, leí muchos libros al respecto de carácter histórico y psicológico. Y servíme ahora, pues tomé muchos temas para esta charla de hoy, en algunos autores que yo adoro, y los que voy con mucha frecuencia, que son Freud, como Jung, y Escola de Jung en general, y algunos de sus discípulos. Porque yo no sé la validez científica de algunos análisis que pueden ser libros como Totem y Tabú de Sigmund Freud, pero desde luego sigue siendo una auténtica gozada intelectual y un placer enfrentarse con ese tipo de libros, ¿verdad? Entonces estos días estiven a trabajar en este tema. Bien, insisto que hay que conocer primero a figura de Rosalía no plano de una mujer que en un momento determinado decide escribir en galego, además decide posicionarse a los desfavorecidos y todos los atrancos que supongo que de esto falará Pidio. Entonces voy a hacer mencionar un prólogo para situar y contextualizar o que o papel de la mujer no de curso de historia. Mira, yo prácticamente era un adolescente. En la casa de mi pai había dos libros, dos primeros libros que eu leía en galego. Eran obras de Rosalía, poemarios de Rosalía que me entusiasmaba, e unha antoloxía feita en Argentina de Manuel Curros Enríquez. Pero leía con moita máis insistencia a Rosalía, moita máis a Curros. Pero había un poema de Curros Enríquez que eu podía ter nos años, a 6, a 7 anos, que sempre me sorprendía, que todos coñecedes, que precisamente o poema dedicado a Rosalía. Ese poema que di, domar por orela mireina pasar, na frente unha estrela, no vi con cantar, e vinga tan soia na noite sin fin, caín de recei pola pobre da tola, eu que non teño que me rece por mí. Me eu confeso que tardei en entender este poema, porque non entendía primeiro, o que queda moi claro no logo da lectura, creo que queda moi claro, é que cando fala de concretamente esos versos que din, e vina tan soia na noite sin fin, ese creo que esa soledade creo que reflite algo máis que un estado meramente circunstancial ou casual. Era casi esa sensación de soledade absoluta na que estaba esa persoa, non é, bueno, vina casualmente soia, trascende eso, verdad? E logo, bueno, logo esa idea de por que lle chama tola, me pregunta, bueno, porque Curros Enríquez a Rosalía lle chama tola. Tardei moitos, moitísimos anos hasta que me di conta que Rosalía, para moita xente da súa época, era unha tola. Rompía todos os esquemas financieros. E isto quería precisamente falar. Evidentemente, os xenios, as persoas que no teñen vocación de gregarios, sempre están na máis absoluta soledade. Hai pouco li un libro de Ramón J. Sender que se refería a Valle Inclán e decía exactamente, falando de Valle, decía: siempre estaba rodeado de personas en las tertulias, de los cafés, en los círculos culturales, pero en su interior siempre se encontraba solo, completamente solo, porque en el plano estético estaba muy alejado del resto de sus contemporáneos. Creo que esto es una verdad histórica. Creo que pienso que personas de esa su edad, pues podemos considerar a Mozart, podemos considerar a Cervantes y podemos considerar, por supuesto, a Rosalía de Castro, esta absoluta soledad de la que, íntima en la que vivió. Está claro que as persoas que nadan contracorrente sempre son consideradas tolas no decurso da historia. Sempre foron consideradas tolas. Eu non sei científicamente o nome que reciben, pero li en algún sitio, e mesmo teño esa idea, pero insisto, non recordo o nome científico, é dicir, nos rabaños de ovellas hai sempre unha, frecuentemente, non en todos, pero hai alguna que non sigue ao resto da rabaña, que se afasta. Entón esa chamalle ovella tola e a matan os pastores, porque pode disgregar o grupo, pode separar o grupo. Entón pode que deixen de ser eso, rabaña, manada, e hai que eliminar. Por eso creo que e incluso no mundo animal as persoas que se distinguen, que salen de todo o esquema rutinario e vulgar, son todas. E as ovellas se chaman así. Teño, insisto, un nome científico, non recordo tal, pero o nome popular que será son as ovellas tolas. Ben, que Rosalía creo que foi considerada tola por dos motivos, basicamente. Primeiro, por escribir e publicar en galego. Segundo, bueno, por la condición de muller, evidentemente, pero aparte, como escritora, ela, como xa dixen antes, vai se posicionar cas clases máis desfavorecidas, cos oprimidos, cos que non teñen voz. E isto é algo claro que non pode resistir, non pode tolerar o sistema. Ela vai escribir un idioma mal visto, un idioma marginal, un idioma aldeano. Ainda circulando estes días por aí unha asociación, dixe, desas moitos que xurden, que se chama Galicia Bilingüe, ¿no? Aí na prensa se chama Galicia Bilingüe, e o primeiro manifesto di que recomendan a xente que non merque libros en galego. E bueno, pues bueno, que se chaman bilingües, ¿no? Bueno, pero din que falar en galego é volver á aldea, é volver á aldea. Isto foi publicado estas como moito 10-15 días, ¿verdad? Bueno, resulta que logo eu leín que detrás de todo eso están hasta Fundación FAES, do PP, ¿verdad? Que están organizando e apoiando todo ese tipo de asociación para que movan esta actitud que ven. Entón, claro, que unha muller se exprese en ese momento nun idioma no que non se expresa nunca as clases sociais máis elevadas, máis rango, pois non ten sentido, ¿verdad? Entón, pensei moito, perdón, que teño un pouco de catarro. Eu pensei entón centrar o tema de hoxe, como digo, no que foi no decurso de historia o papel da muller. Vamos, se vos parece, a dar un repaso. É dicir, na cultura xudeocristiana, como empeza a historia? O primeiro home justamente non nace de muller. Adán é feito directamente por Deus. Pero Deus non se molesta en facer unha muller. Deus colle, arranca unha costela de Eva, perdón, de Adán, e fai a primeira muller. É dicir, a muller como apéndice do home. ¿Verdad? E cale o papel da muller no paraíso? Bueno, pues propiciar o vicio, propiciar de alguna maneira a incitadora do pecado. Eva é que incita a pecar, a que incita a Adán a comer a froita da árbore prohibida, ¿verdad? Ese papel de incitadora que ten a muller. Ben, como di con moita razón Eric Fromm, a historia da humanidade comeza con un acto de rebeldía, e pon dous casos: Eva no paraíso, aí comeza a historia, ou Prometeo na mitoloxía grega. Eu creo que sí, que comeza a historia con un acto de rebeldía, pero moito me temo que a historia pode acabar por un acto de sumisión. Por tanto, eu sempre predico e reivindico a insumisión en todos os terrenos. Bueno, temos xa que logo a muller como causa, como provocadora, como incitadora ao pecado. Mesmo na actualidade, bueno, que eras abogado José Luis, es ben, que hai sentenzas moi recentes, un ano, dous anos, meses, nas que din, para exculpar un violador a sentencia, hai que ter en conta que a muller iba vestida de xeito provocativo. Bueno, sentencia recente, es decir, esa sí que a provocar a violación. Isto é absolutamente increíble, pero estamos falando de dous, tres meses, ¿verdad? E ademais, desgraciadamente, son bastante frecuentes. Mirade, por exemplo, lendo Génesis, di a muller, di de Deus, parirás con dolor a tus hijos y buscarás con ardor al hombre que te someta. Son as palabras de Deus que aparecen reproducidas en el... Permitideme ahora que lea algo de unha discípula de Jung, de unha médico psiquiatra xaponesa, Jan Shinoda Bolen, un libro moi interesante sobre a condición da muller que se chama Viaje a Balón. E di esta autora, vive todavía, a muller non, di, en algún lugar do nuestro interior recordamos la época de la hoguera, cuando se perseguían y se quemaban vivas a las mujeres acusándolas de brujas. Esa práctica se llevó a cabo a lo largo de 300 años durante la época de la Inquisición. En lo que se ha llamado posteriormente el holocausto femenino, se quemó más mujeres en la hoguera de las que fueron asesinadas por los nazis en los hornos de gas durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Se persiguió, y eso está muy documentado, a las comadronas por aliviar los dolores del parto, lo cual iba en contra del mandato divino según el cual parirás con el dolor de tu cuerpo. Y entonces hay muchos documentos además que demuestran cómo había, como lo que se llaman comadronas, eran absolutamente perseguidas por la Inquisición porque iban contra los mandatos divinos, ¿eh? Parirás con el dolor de tu cuerpo. Bien, esto está tomado por una discípula, insisto, de Jung, que tiene cosas muy interesantes sobre la condición humana, de la condición femenina. Bien, repasemos, si vos parece, un poco de lo que opinaban los pais de Iglesia, los santos de Iglesia. Por ejemplo, veamos San Agustín, voy a leer textualmente: la mujer es un ser inferior y no está hecha a imagen y semejanza de Dios. Corresponde, pues, a la justicia, así como al orden natural de la humanidad, que las mujeres sirvan a los hombres. El orden justo solo será cuando el hombre manda y la mujer obedece. San Agustín dice. También resulta muy reveladora su dos grandes misóginos de la historia, que fue San Pablo, que dice que las mujeres estén calladas en la iglesia, porque no les está permitido hablar. Si quieren ser instruidas sobre algún punto, que le pregunten en casa a sus maridos. Sigamos, porque tengo mucho para no citar a todos. ¿Qué opina San Jerónimo? Si la mujer no se somete al hombre, que sí es su cabeza, se hace culpable del mismo pecado que un hombre que no se somete a Cristo. Nada más impuro que la mujer con el periodo. Todo lo que toca se convierte en impuro. San Jerónimo. Y aquí dice San Crisóstomo. Las mujeres están hechas esencialmente para satisfacer la lujuria de los hombres. Santo Tomás Aquino. La mujer es un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo defectuoso y mutilado. Si nacen las mujeres, se debe a un defecto del esperma o a los vientos húmedos. La mujer solo es necesaria para la reproducción. San Agustín. No sínodo, que se celebra no ano 585, como sabéis, en una reunión de obispos, se debate en ese sínodo si en el momento de resurrección de la carne las mujeres deberían convertirse en hombres para poder ir al cielo. Un obispo sentenció: las mujeres no son seres humanos. Que no se discutió más. Va. O decreto de Carciano, que sabe aquí o señor abogado, que foi a quien se considera, creo, o iniciador do dereito canónico, sí, sí. Pois eu vi o decreto de Garciano, que está datado no século XII, no ano 1140, e di: las mujeres deberán quedar sujetas a sus varones. El orden natural para la humanidad es que las mujeres sirvan a los varones y los niños a sus padres, pues es justo que lo inferior sirva a lo superior. Es justo que aquel que fue inducido por la mujer al pecado la tenga ahora bajo su dirección, para que no vuelva a caer de nuevo por causa de la ligereza femenina. Bueno, tenemos tres más, no voy a cansar. No voy a estar más sin este tipo, porque no quiero cansar. Bien. Pero pensemos ahora en la mitología griega. Prometeo, que decía Karl Marx, y con razón, que es el primero santo laico de historia, rouba, como sabedes, o lume aos deuses para entregarlos a los hombres. O lume significaba luz, a claridad, lo que vais a ser luego no hace oito o século das luces, ¿verdad? Bien. Por esto he condenado por Zeus a ficar atado toda a súa vida cunha águia que vai roer no fígado, que se le reproduce continuamente, e está sempre a águia, esta gran condena que ten que ser Prometeo ben. Pois o seu irmán, o irmán de Prometeo, Epimeteo, casa con Pandora. E aquí non hai acordo entre os historiadores. Algúns din que foi Zeus o que lle dá a Epimeteo, o irmán de Prometeo, que lle dá unha caixa cando se case, verdad? E outro din que o propio Prometeo o que lle dá a seu irmán. Pero teño como seña dante unha caixa na que di isto: nunca abras esta caixa. E Epimeteo casa con Pandora e Pandora abre a caixa. E entón, en forma de nube, según a mitología grega, aparecen os grandes males da naturaleza: o vicio, a enfermedad, a morte, a cólera, a loucura, todas as grandes desgracias da humanidade. Volve novamente a ser a muller causante tamén en outras culturas, verdad, de todas as desgracias que das que padece o xénero humano. Ben, esto, pero ten en conta que cando eu estou a citar, por exemplo, os casos de Xerome, San Agustín, esa xente, isto que se di nos púlpitos, que ademais está dicindo un señor, un varón, que ten a facultade de perdoar os pecados, inda por riba, verdad? E claro, non esquezamos que os medios de comunicación até prácticamente o século XX, hasta os anos, hasta o primeiro terzo do século XX, os medios de comunicación de masas, digamos, entre aspas, de masas, eran os púlpitos e o teatro, evidentemente, verdad? Bueno, é curioso se un lee o dramaturgo do século XIX español. Por outra parte, a mí parece que se lee o dramaturgo, non cuestiona en absoluto a súa calidade estética, pero cal era o papel da mulher, verdad? Son sempre, pues, os damas de honra, muller que traiciona a home, verdad? Ese tipo de cousas, verdad? E, bueno, ou moi recentemente todavía en Benavente. En Benavente unha señora ama, e aquela señora andaluza que ten un home, que é un macho, no sentido da palabra, que liga con todas as mulleres dos alrededores. Pero a muller está moi contenta, porque en definitiva ela é a dona do galo, é da miña propiedade. E o galo sempre, como dices, regresa xunto de Peneno, verdad? Isto é escrito no século XX, todavía por un autor como Jacinto Benavente. Bien. Si todo isto que dicen antes a respecto da muller o pensaban os santos e os grandes teólogos da Iglesia Católica Apostólica Romana, eu pois xa me imagino o que pensarían e dirían os párrocos nas iglesias respectivas, ¿no?, a respecto da muller. Eu, por isto, cando hai pouco vin a Rouco Varela en televisión, que ademais é dos poucos humanos que ten a virtude de estar en conexión perpetua co Espírito Santo, pois que moi poucos temos esa facultade, pero ten esa facultade de conectar co Espírito Santo, a respecto da memoria histórica, dixo, temos que olvidar tamén o que decía San Agustín, San Pablo, San Xerón, eso non, eso silencio. Temos que olvidar quen era Franco e compañía. Bueno, pero antes falei dos pais da Igrexa. Mira, eu teño por costume, cando leo no lista de ben, e tomando nota das cousas que me interesan, que era sobre a muller, vou ler algunhas opinións que eu fun lendo así no curso dos anos, supoño que habrá moitas máis, pero que son moi singulares. Estas non xa de santos ni de xerarcas eclesiásticos, senón de escritores e filósofos de renomeado prestixio. Por exemplo, algunha, mira, a primeira que teño: a naturaleza se fai mulleres cando non pode facer homens. A muller é, polo tanto, un home inferior. Aristóteles. A muller é un animal estúpido e inepto, ainda que agradable e gracioso. Erasmo de Rotterdam. Oh, que plaga, que aburrimiento, que tengo tener que tratarse con ellas. El tiempo, no, con ellas, mayor tiempo que los breves instantes que son buenas para el placer. Francisco de Quevedo. Las niñas empiezan a hablar y a tenerse en pie antes que los niños, porque los hierbajos siempre crecen más deprisa que los buenos cultivos. Martín Lutero. Por moitas razóns non evoco unha muller estude saiba demasiado. Molière. A muller é un home sen acabar, con dúas glándulas mamarias que expulsa 13 veces sangre ao ano. Strindberg. O noso mirado é Strindberg, que é un gran dramaturgo, claro. Dito popular español: nunca confíe un animal que sangra máis de 5 días e non muere. Tremendo, claro. Si vas con mulleres, son esquezas o lácteo. Friedrich Nietzsche. O primeiro que comparou a muller con unha flor era un poeta, o segundo un imbécil. Voltaire. A muller é un animal porque o home se formou un ideal demasiado fermoso. Flaubert. E aquí unha que non é especialmente misógina, pero que me fixo moita gracia porque, de acordo que a súa estética, Oscar Wilde sempre decía que prefería unha boa frase con unha boa idea. A referida muller dio o seguinte: non hai nada como o amor dunha muller casada, unha cousa da que ningún marido ten idea. Por menos que ingenioso. Bueno, como vedes, o papel da muller no discurso da historia pois está máis que suficientemente gravado xa, ¿no? Algo que, como di Jung, impregnaba o subconsciente colectivo de todos os pobres. Claro, hai a muller como ser inferior, que non era creíble ni razonable que de pronto pues participase en casos públicos, escribise libros, ¿no? Todo esto estaba moi mal visto, ¿verdad? Mirade, está tamén documentado, cando fala Sinode, a discípula de Jung, de un feito do que se comenta moi pouco e que para min é determinante na historia. Breves. A lúa está mal vista, porque a lúa alumeaba sempre o ritual nos urnos no que o demo copulaba cas bruxas. A lúa era a testemunha deses actos, e as mulleres de noite convertese en gatos. A min costaría falar si temos o tempo logo dos cátaros, porque os cátaros son da palabra cataros, ¿no? Grego, que significa vos. Eles eran os vos, vosones. A Iglesia Católica di que chamanse cátaros, pero facían a historia, din que son adoradores de gatos, por chat, en francés que gato. E di que os cátaros se ve que perseguidos porque adoraban a gatos. Adorar a gatos e adorar a bruxas, a mulleres convertidas en gatos, en definitiva. As bruxas por a noite convírtense en gatos. Ben. Entón comeza a gran matanza de bruxas en Europa, da que fala Sinode e da que fala incluso Arthur Miller e da que está perfectamente documentada. Pero eu ora digo, no século XIV reparemos o que serían as cidades, as aldeas e os lugares do mundo. Lugares onde non había traída de augas, onde non había alcantarillados, onde non había onde botar o lixo. E de pronto creo que foi Inocencio III, no século XIV, di que hai que queimar gatos. En definitiva, queimar mulleres que se convierten, bruxas que se convierten en gatos. E comeza a gran caza de gatos por toda Europa. Consecuencia feliz desta idea: se declara peste negra. Claro, en aquel momento Europa queda desprotegida de gatos, pois o detritus, todo, a porquería que estaba depositada nas ruas, nas grandes. Toman a cidade esas ratas. Bueno, en aquel momento, según os historiadores, Europa tiña unha poboación de 75 millóns de habitantes. Logo da peste negra morren 25 millóns de habitantes por unha frivolidade do señor que se chama Inocencio, afortunadamente, III. Ben, ainda, como sabedes, no século XVII e XVIII, as mulleres non poden penetrar, entrar no coro das igrexas. Eran seres impuros. Estamos falando do século XVII e XVIII. seres impuros que no tenían acceso a determinados lugares de iglesia. Mozart, Bach, componen música, música de tipo sacro, religioso, sobre todo Bach. Mozart en un momento en que, como sabes, faixa música pero para funerales masónicos, non para o cristianismo, pasa xa a masonería descaradamente. Bueno, entón que pasa? Ponen voces blancas, pero claro, non pode haber esas voces blancas, non poden ser interpretadas por muller, porque a muller é impura e non pode penetrar nese lugar da iglesia. Que fai a iglesia? Castrar nenos, e xa teñen voces blancas os famosos castratis no decurso da historia, verdad? Aí o famoso castrato, Farinelli, de que tanto se fala, bueno, a toda absoluta crueldade, que tamén se silencia absolutamente, pero que en definitiva é unha persecución á muller. A muller é un ser absolutamente impuro, verdad? Esto recordo, ahora que falo de Mozart, un magnífico artigo teu, Pilar, publicado creo que no Faro de Vigo, que titulabas A Mozart que non pudo ser, ou algo así, ¿no? Efectivamente, eu teño guardado, me quedara na memoria porque era brillante. Todos sabedes que, bueno, que tanto Mozart o Wolfgang Amadeus e Irma de nenos, os 6-7 anos daban concertos, ¿verdad? Ele era unha virtuosa do piano, iban por as cortes e todo, de todo por os palacios imperiais dando concertos, pero hai un momento en que o pai decide que a nena xa non pode seguir ese camino. O que ten que facer é, bueno, pues buscar un home, casar, formar unha familia, pero ten que abandonar. Es decir, entón todos ellos volcanse de alguna maneira, no, unha madeira, ¿verdad? Non sabemos se que podía ser a nena, pero logo ela tiña ese talento, pero foi castrado como muller, claro. E dice, na Europa daquel tempo hai un libro moi interesante, trasladarse, claro, hoxe país posiblemente unha hora, como non estou todo, nunca montei en avión, pero posiblemente se pode facer o desplazamento unha hora de París a Praga. Pero eu teño un libro que fala disto, de la época, de Mozart, e de ir París a Praga podía levar 2 meses. Porque arriban en carrilanas, cidades por cabalos, e cada poucos kilómetros tiñan que parar, cambiar de cabalos e seguir o camiño, claro, por camiños que non había nin estrada, non había nada, pero que era estaban expostos a atracos, a roubos, a violacións, a morte, era realmente tremendo, ¿verdad? Bueno, entón pode ser unha das razóns, claro, para que de alguna maneira pues, considerara, aí non creo que fose esa a verdadeira razón, que a imá de Wolfgang non debía viaxar, pero de tercer xeito é afastada absolutamente do mundo da arte, que tamén ten concomitantes con outras cousas que logo falaremos. Ben, unha cousa moi curiosa que tamén fan notar algúns psicólogos é o seguinte: nos, na nosa cultura, movémonos polo ciclo solar, de tal xeito que os anos teñen 12 meses. Se non movésemos polo ciclo lunar, os anos terían 13 meses e 28 días, ¿verdad? Pero que casualidade, lunar 13 meses, perdón, calendario lunar de 13 meses de 28 días cada mes, temos que a muller tenga menstruación cada 28 días, e entón a partir de ese momento o número 13 queda como sinónimo de mala sorte en todo o mundo, asociado á menstruación da muller. Algo para dar eso tamén, e iso está perfectamente documentado en moitos autores e autoras, e iso ten a razón, porque te podes preguntar, bueno, e por que trae mala sorte non o da faseis, por exemplo, non? Bueno, ten que ver, claro, ca satanización da muller, por exemplo, non? Bueno, vou ir apurando, porque teño moitas veces e creo, si queres que participemos en alguna maneira de esto. Bueno, logo teño aquí unha cousa que sí que me gustaría poder, se nos dá tempo, falar, que sería sobre os cátaros e a influencia que teñen os cátaros. Eu leo un libro interesantísimo, tal vez conocedes vos, de Guillain de Rosemont, que se trata O amor en Occidente, donde fala, conoce, ¿no?, da importancia que tiveron o cancioneiro provenzal sobre as cantigas galego-portuguesas, ¿verdad? Incluso sobre a consideración da muller, e aí ten moito que ver co catarismo, cos cátaros, ¿verdad? Se me dá tempo entramos, se non podemos lo dixar. Pero no ano 1840 unha señora de perto de aquí, de Ferrol, Concepción Arenal, que nese ano está estudando en Madrid matricúlese en la universidad, pero ten que ir de Sira de Orme, porque non se acepta unha muller na universidade, non está capacitada unha muller para facer estudo ese tipo. Mas está tamén a muller de Menéndez Pidal, saberse tamén fai unha carreira universitaria, para non ser o mesmo subterfuso, e vestida como home para non se sentir o recitamento dos compañeros. Non? Ben, isto é curioso, porque parece que son cousas moi superadas, pero ainda hoxe, en pleno século XXI, hai xente que se escandaliza de que a ministra de Defensa sea unha muller. Outro día vi un xornal, non recordo cal, pero lín era unha cousa absolutamente nauseabunda, cando hai pouco, hai 15-20 días, lembrades que mataron a dous militares do exército español en Afganistán, e entón parece ser que estaba presidido os generais de Estado que chaman por a ministra, e que a ministra chorou. E entón reproducía en ese xornal as palabras da COPE dicindo a imaxe deplorable que daba unha cousa de homens ver unha muller ali montándonos el nume de dito femenino e llorando e insultando a esa señora, porque tivo, bueno, se debe dar cartel de nacido frente a isto, ¿verdad? Bueno, pues viña insulto na COPE, que claro, como non pode ser menos, está dirigida por os obispos. Bueno, a verdade é que moitos dos que se opinan así, curiosamente, teñen fillas universitarias que de non ser polos tolos do seu momento, pois seguirían esperando pacientemente nas casas a que aparecese algún varón a pedir a man e casara con ela a cambio dunha boa dote, que era o destino que tiñan as mulleres. Precisamente a primeira obra de teatro publicada en galego no ano 1849 trata ese tema, a casamenteira. E os pais de unha muller, un estorbo para hacer unha filla, pois buscaba a unha señora ou un señor a ver como me colocas esta filla, e con tantas cosas que me piquen da casa. Hai unha obra que a mí me apetecime sempre facer a versión en galego, que é de Gogol, que é o casamento. O que pasa é que sempre me volvín atrás porque ten moitísimos personaxes, ten moitos personaxes, pero trata de eso, do casamento tamén, da historia das casamenteiras en Rusia. Bueno, para ti, ten moita gracia porque sabes que nun momento dado, pois todos, bueno, a dote que ofrece o pai para ter a filla moi elevada, e entón pois van todos un pouco como se fora pois unha subasta, a ver que ofrece máis, que non sei que, que non sei qual. Entón un día a casamenteira reúne ali a todos os posibles maridos da señora, e entón todos comezan a buscar os defectos. Bueno, pero mira, se te fixas ben, ten as pernas tortas, bueno, pero torce un pouco, non, e empezan a poñer reparos porque todos en definitiva están a falar dun obxecto, non, que miran a ver como está, levanta un pouco a saia, tal, non, cosa puramente un tráfico animal o que estaba a facer. Pero bueno, afortunadamente, insisto, hubo todos no curso da historia que dixeron isto, a barbaridade, e hoxe non se actúa desta maneira, afortunadamente. É curioso, mirade, hai pouco eu leía en un libro moi revelador de algo que está pasando hoxe. O libro titula, non sei se vos cansa todo ese tipo de cousas, sí. Pero me parece que é bastante ilustrativo, digo. Perdona, que teño catarro. Un libro de música e titula o libro O mito do director de orquesta. Efectivamente, o director de orquesta é unha figura mítica, tal vez, creo, sobrevalorada, en exceso, e que incluso chega a suplantar incluso o autor. Bueno, teño un disco na casa que pon letras moi grandes, o director Herbert von Karajan dirixe a de todo, e de todo un señor que aparece de un lado, pero e a gran foto de Karajan con un xesto moi, verdad? Ben, isto é así, a importancia que teñen os directores de orquesta. Cabe unha figura que realmente que comeza no século XX, no século XVIII, XVII, XIX, incluso eran os próximos compositores os que dirixían as orquestas e interpretaban. Ben, é unha figura, por tanto, unha creación do século XX, non que hai moitos aspectos de tipo comercial aí que xa non vou entrar porque xa non sería escapar do tema. Pero o certo é que algúns intérpretes, especialmente algún intérprete de piano que fora a ver con esto, me decía así: os directores teñen moito mérito, pero a batuta é o único instrumento que non desafina. Decía, por claro, está dirigindo e pronto falla así, pero que teñe claro o pianista o que ten que facer. Pero reparemos un pouco cale, si todos vamos a un concerto, digamos o ritual dun concerto. Nos sentamos, estamos ali e comezan a salir os músicos. los hombres, las mujeres que se van situando, comienzan a afinar, ¿verdad? Los pequeños instrumentos están afinando, aquel sigue falando, sigue tocando, sigue abriendo los caramelos, aquellos que van a sentar. De pronto, aparece el director, los músicos ponen en pie, hay un silencio absoluto y comienzan a batir. El señor sube en una trilla. Mira por la orquesta, él va a salir un cierto y aparece un milagro. Me toca. ¿Verdad? Claro, esto es una valoración del director. Es que está pasando, no, estoy quitando el mérito, pero, ¿verdad? Y luego, al final, o que adelante aplaude, el director es el que entra a sala, a veces en la diferencia de los músicos que se levanten. ¿Por qué digo esto? Mirad, en esta figura, en este libro, perdón, en que se fala de la figura del director, dice que las grandes orquestas del mundo, cita a Scala de Milán, a Sinfónica de Berlín, a Sinfónica de Londres y a Sinfónica de Filadelfia, como mínimo, tienen por estatutos prohibido que dirija una orquesta una mujer, un negro o un homosexual. Es curioso. Es curioso, claro. Desde la estética que nos pensamos, ¿verdad? Vemos salir 40, 50, 60 hombres a sinfónica, que de pronto entra una mujer, que se cae un silencio y que era madre, eso es mucho esquema. Mucho esquema que todavía hoy, en las grandes orquestas del mundo, no está asumido. Evidentemente hay orquestas, lo mismo bien alguna, y que hay alguna mujer que dirige. Pero así están las orquestas, como este mito que cito hoy, porque son las que citan no libro, pues parece ser que tienen esto en este asunto. De hecho, Leonard Bernstein, no quiero entrar aquí en una historia clara de novela rosa, pero conta, no sé, puedo recordar, que la Filarmónica de Filadelfia, creo que Bernstein era homosexual, y que le pidieron que casar. Que casara para poder. Aquello que te dice don Manuel, un que todos sabemos, y ahora aprender a hablar galego y casarse. ¿Sabes, no? Y dice ahora don Manuel, un segundo. Bueno. Bueno. En fin. Yo de verdad que podría poner siguiendo muchos ejemplos, pero quería citar algunas cosas más, dos disparates que todavía yo viví. Y que Manuel Lourenço recordará cuando Tima y yo dábamos clases en la Academia Atlas, que era una academia en la que preparábamos alumnos, entonces había en el ensino libre o en el ensino oficial. Y entonces preparábamos alumnos en aquella academia que iban a examinar luego, de bachillerato, o los institutos. ¿Recuerdas? Bueno, pues yo lembro que había, bueno, no somos tan bellos, Manuel Maicero, no estamos aquí, pero había dos asignaturas. Una para hombres y otra para mujeres. A los hombres era gimnasia. Y las mujeres tenían música y labores. Curioso, ¿eh? Música y labores. Entonces, mientras los rapaces iban a hacer músculos, las señoritas iban a estudiar esto, ganchillos con música de fondo de Mozart. Esto así de disparatado. Bueno, y tengo aquí cosas realmente increíbles, porque, aparte de la gente que dice que siente enorme valía, por ejemplo, un personaje que era esperpéntico, claro, y así aparece en las obras de Don Ramón, del Valle Inclán, era Miguel Primo de Rivera, ¿no? Bueno, pues Miguel Primo de Rivera, sabéis que durante la época de Rivera, la dictadura, aparecen voces pidiendo que las mujeres tengan derecho a voto. Bueno, la respuesta de Primo de Rivera no lo supera ningún propio Valle. Está tomado de un libro de historia. No me acuerdo ahora que tenéis. España del siglo XX, señor Galán. Opinaba concretamente Miguel Primo de Rivera que no era recomendable el voto femenino para evitar así desavenencias matrimoniales, ya que puede darse el caso de que una mujer casada vote un partido distinto del que vota el marido. Entonces, decía Primo de Rivera, pero que no sea problemas, que no maten las mujeres. Como que se imagina, la resolución es perfecta. Su hija, Pilar Primo de Rivera, esa se ha dado un poco de tiempo a escribirle sobre ella, pero que sabéis que fue presidenta de muchos años de lo que llamamos la sección femenina. No lo 39 escribe maravillas como esta, probable que sea porque es así estúpido, pero es muy ilustrativo. No lo 39 dice, lo más importante es la educación de la mujer como madre. Para esto es imprescindible la potenciación del sentimiento maternal que comienza ya a manifestarse en edad muy temprana. la escuela femenina acudirá a técnicas educativas insospechadas por el intelectualismo liberal. A tal fin, toda escuela poseerá una muñeca con la que se entregarán, las alumnas a prácticas de puericultura elemental, tales como la confección de vestidos para ellas en las distintas estaciones, estudiando en esta ocasión las cualidades higiénicas que deben tener. Bueno, se puso en chic, porque está relatado pésimamente, entonces, es literal. En otra ocasión, también es la señora Pilar Primo de Rivera: las mujeres nunca descubren nada. Les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para las inteligencias viriles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres han hecho. Durante 1940 años. Bien. Necesanos, creo que a mayoría ya tenía los 21 años, y a mayor los 23. A mayor los 23. Cando eu xa estaba casado, pois as mulleres, logo de parir, non podían ir aos bautizos dos fillos ou das fillas porque estaban impuras. Durante 30 ou 40 días non podían entrar na igrexa porque estaban impuras. De feito, que iba o pai e os padriños, pero a muller quedaba fora. Isto vivido perfectamente, non? Isto non é ciencia ficción. Ben. É curioso porque a partir da Primeira Guerra Mundial é cando se empezan a movilizar en masa os homens para ir á frente de batalla. E entón, claro, por razón de supervivencia, pois as fábricas, as industrias teñen que botar mans á muller. E entón descubren, mire por donde, que as mulleres poden facer nas fábricas e nos distintos traballos o mesmo que facían os homens. E que non pasa absolutamente nada. Pero tivo que ocurrir unha guerra mundial para que chegaran a unha conclusión tan ilustre, ¿verdad? Incluso en algunas fábricas consistes de tono machista. Por ejemplo, esto conta Bertrand Russell. Dice que en Inglaterra, en los años 14, había allí, en lo que conviven hombres y mujeres, las mujeres novas, los hombres ya mayores, porque los novos estaban al frente, había en las fábricas avisos como este: si las ropas son muy frouxas, cuidado con las máquinas. Si está muy apretadas, cuidado con los maquinistas. Bueno, esto no sé yo qué puede ser tanto, pero también muy sintomático, ¿verdad?, da cuestión como se protestaba. Yo antes venía hablando con amigo Luis Mosquera de García Lorca, o de García Lorca, sí, pero luego salimos con Domingo García Sabel. Y tenemos que meter con Pilar, que eu, o pouco de conocer a García Sabel, él insistía moito na vergonza que significaba para Coruña ter unha residencia sanitaria con nome de Carlos Doctor. Eso era insultante, era vergonzoso, que non se pode parar, que había que barrerlo como fora, porque teníamos un médico dunha categoría, dos grandes científicos da súa época, que era o doctor Novoa Santos. E García Sabel me regalara un libro de Novoa Santos que eu leí e que gostar dele, non sei que leía para leerlo porque é moito sano, que estaba El Instinto da Muerte. Movido por esas cousas, moví logo bibliotecas e tal, e atopei libros de Novoa Santos. Permitire que lea simplemente dúas citas. Mirate, no ano 1908 o doctor Novoa Santos publica un libro que se titula, xa moi, o título é moi explícito, La indigencia espiritual del sexo femenino. Dice: la diferencia hombre-mujer reside en los centros de asociación que conservan, funden y combinan imágenes, y estos están menos desarrollados en la mujer. De ahí se deduce que el cerebro femenino está entre el de las bestias y el del macho. Doctor Novoa Santos. Y mucho después, ya en 1929, escribe en otro libro que se titula La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbozos. Escribe: cuando una mujer usa el cerebro en exceso, el compuesto arsenical se concentra en este órgano, por lo que los ovarios quedan debilitados, lo que va en prejuicio de la maternidad. ¿no? Bueno, sin comentarios, pero o grave do asunto, para mí sorprenderme cando, bueno, pues, pasado o tempo xa, con gracias a Deus me dixera esas cousas, que teño falado con algún amigo médico, e me dice, bueno, pero cuidado, cuidado, que Nova Santos non están haciendo ningún disparate. Nova Santos era a voz científica do momento. O científico, naturalmente, é o que está diciendo todo o mundo. Pronto, Nova Santos non inventa nada. Que é claro, claro, porque debe ser un francotirador un pouco todo, non? Pero me dice, a ciencia oficial era esa. E Nova Santos era un portavoz máis da que era a ciencia oficial. Que a muller, pois, pues, está dentro, entre la bestia e el macho, que é unha cosa intermedia, que non sabía onde colocar, non? Mira, eu, si queredes, tendría que poder falar de outras cousas, pois creo que xa era unha hora, non? Sí. Isto que Manuel xa coñece, Manuel non se coñece, pero vou non ler. Porque ademais, non todo, porque de verdade que a mí isto é moi feo. Isto é do ano 58, para darvos un dato, está de 58 porque foi o ano que se estrela na Coruña a Don Jaime de Cunqueiro. Ben, pois o mesmo mes, porque foi o 31 de agosto, non? 31 de agosto de Cunqueiro. Ben, nese mesmo mes teño aquí, para que vexades, este é un papel moi bello, que teño fotocopiado, non quero perder, quero reproducido, que xa desde o tarpento, está co sello de información e turismo, en o país guardado, e dice, se ruega su destacada publicación, e estaba subiñado con as pizarras de medio, é dicir, este é un primeira plana. E isto é un poema de un versicida que se chama Ramón Cué, Sagrado Corazón de Jesús, non se suicha, Ramón Cué. Ramón Cué. Padre Cué. No? Era creo. Sí, sí, sí, en se suicha. Sí, sí, sí. Si a mí me falo ver, porque creo que por Santiago tamén ten. Padre Cué. Sí, sí, sí. Se me falo ver. Bueno, que se chama, bueno, está en rima, así, vamos a ver, título así, Madrigal del medio paso atrás. Está en rima consonante, es una consonancia realmente patética, ¿no? Y dice, a su excelencia doña Carmen Polo de Franco, recordando esa discretísima postura con que acompaña al caudillo. Y esto tiene que ver con la conferencia, porque de alguna manera este papel, que no año 59 todavía, ¿eh? Ese señor es un papel que le otorga a la mujer. Y que, bueno, claro, di aquí, insisto, no voy a leer todo porque me parece que sea insultante. Dirá la historia mañana, resumiendo así su vida. Carmen su nombre, asturiana, mujer y esposa cumplida, no fue menos ni fue más, siempre sabe en su medida, siempre medio paso atrás. Siempre Francisco el primero, prueba triunfal del velero, y siempre Carmen la estela de espuma sobre el sendero. Pero ¿quién mueve la vela si no es el soplo ligero que pone detrás la brisa? Luchas y victorias, él. Y ella en pos, con su sonrisa, va recogiendo su misa las hojas de su laurel. Él siempre un paso adelante, sin volver atrás jamás, porque ella guarda constante siempre medio paso atrás. O cual es una tontería, aparte de arriba, porque si él va un paso por delante, él no puede ir medio paso atrás. Hay una contradicción matemática. Bueno, vou saltar un momento porque e termina con esta maravilla, este cretino di, medio paso que se espera, medio paso perdón, medio paso que se espera, medio paso que se respeto, medio paso de enfermera, que sempre me sorprendeu como serían los medios pasos de enfermera, pero esta idea tiña que rimar con espera. Bueno, y medio paso discreto, de novio y de primavera, medio paso que es compás y es contrapunto en tu vida, medio paso, tu medida, no te adelantes jamás, mujer y esposo cumplida, siempre medio paso atrás. Esto que le di el padre fue a doña Carmen Polo, que supone que se emocionaría. Y esto sería gracia, como digo siempre, si no fuese porque se ha elevado a más de 20 años asesinado Federico García Rojo. Lo cual no tiene gracia ninguna, me parece que es una barbaridad. Eu, si queres, teño aquí outras moitas cousas para falar sobre a muller, pero creo que xa me seguín. Si tens, entón, eu pola mía parte, non sei, pero bueno, como vos que irás, si queredes que siga, ou eu penso que o mellor sería, porque me parece que hai materia aquí, pois, para crear un pequeno coloquio entre todos. A mí me gustaría... Con, bueno, todo, espera, sí, Raquela, yo tenía aquí dos opiniones. Una de las... a partir de ahí dos palabras. Una de las es que a poesía de Cubos tiene un remate, en cambio, que es un remate magnificador de la propia Rosalía. Sí. Cuando vi, hay lo que leva en la frente una estrella, hay lo que leva lo dijo un cantase, en donde en este momento universaliza a Rosalía y además universaliza no conjunto de una humanidad que está sufriendo por culpa precisamente de esa estrella que leva en la frente, si no hubiese cantado que lo dijo, ¿no? Y bueno, eso para mí es extraordinario, ¿no? Sí, pero a mí, insisto, me tocaba de tola. Ya, no, de tola sí, no, oponente sí. Pero este remate sí, de Cubos claro. Era un remate. No, claro, el capricho de que a mí. No, y la idea de soledad sí, creo que está clara, claro, pero una no es soledad circunstancial, no me parece. Claro. De algo que. Y entonces hay una cosa que Marache también dice bilingüe, que a mí me fijo en pensar, claro, o Galicia bilingüe, que en una de las personas que más está, digamos, tirando por ella, es precisamente una mujer, a Rosalía. Claro, pero en cambio, o galego, es precisamente o que queda aparte. Entonces, yo pienso que esa Galicia bilingüe, visto la forma de pensar de Rosalía, para ella, más bien, ese bilingüismo debe ser feito entre o castellano y o inglés. Que é o que parece ser que é o verdadeiro bilingüismo, ¿no? O sea, convertido o mundo no bilingüismo desse xeito e enterrar todos os demais os que non sirven para nada. É un pouco más de... E eu daquela, eu lhe ponía a, non a Rosalía, sino para os que pensen deste xeito, e así, lhe ponía que o regalo a todo o que queira utilizar este slogan, a melhor pilar que gostaria usá-lo en algún momento tal, que a muller a sofrer e a lingua a morrer. Entón aí xa queda perfectamente caracterizado o que significa a Galicia. E o que significa o papel das mulleres, e xa non me quero máis a meter con as mulleres o que teñen que fazer, pois claro, si as mulleres din que son gatos, claro, non hai que pensar que si se convirten en gatos polas noites, non hai que esquecer que de noite todos os gatos son pardos, e non quero decir máis, Mira, eu non quero porque parece que eu me encanto de Sellers, de verdad que non. Eu teño aquí este libro moi interesante, porque a mí o tema dos cátaros interesoume moito a raíz da cuestión que falamos antes de influencia que pudo ter sobre este un libro sobre o catarismo, dos cátaros, influencia dos cátaros, que está publicado, como ves, edición original en 1998. Ah, sí. Digo porque van. Porque alguien puede pensar que estoy influenciado por los famosos libros ese que no leí, ¿verdad? O Código da Vinci, que no leí, por tanto, espero no, que exactamente ya estamos publicados cuando el Código da Vinci. Pero es curioso porque hay una serie de datos que no se comentan nunca, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí hay una loita dentro de la propia Iglesia Católica, que claro, yo no recuerdo bien, pero creo que los evangelios válidos son los de Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Que son esos, San Mateo, San Lucas y San Juan. ¿Para? Los tres. Marcos. Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Sí, Oscar. Sí, pero por ejemplo, aquí ven algo de San Felipe que no lo reconoce la Iglesia, pero era discípulo de Cristo. Bueno, y Felipe, perdonad, porque es curioso, di en los evangelios, falan de María Magdalena. Para mí hay algo que me sorprende mucho. A mí algo que siempre me sorprendió mucho. As imaxes da crucifixión, que ves Cristo na cruz, e dúas mulleres a pegar a cruz chorando. Unha é a nai e outra é unha prostituta. Non, é a muller. En caso que te hablas. Non, pero aí era unha prostituta. María Magdalena era unha prostituta. Como non é, verdad? Ben. San Felipe di, pero Cristo la amaba máis que a todos os discípulos e la besaba a menudo en la boca, di San Felipe. Los demás discípulos se molestaron al verlo y le manifestaron su desaprobación diciéndole: ¿por qué la amas a ella más que a todos nosotros? A lo que el Salvador les contestó y dijo: ¿por qué no os amo a vosotros como la amo a ella? Hay por tanto una serie de personas, que puedo aquí dar nombres, que reivindica un llamado priorato de Sion. Sí. Es decir que Cristo casa con María Magdalena que ten fillos, y que entonces es mentira, es falso esto de que salgan a buscar o Santo Grial en algún cáliz, o sangre real, o descendientes de Cristo. Bueno, de propiedad de Sion está históricamente demostrado aquí, creo que lo argumenta muy bien. Fueron presidentes Leonardo da Vinci, Isaac Newton, y no en 1963, hay apenas 40 años, 50 años, era presidente del Priorato de Sion Jean Cocteau en Francia, y pertenecían al Priorato de Sion Mitterrand y el general Charles de Gaulle. Lo que sí está claro, insisto, está argumentado perfectamente en el libro de historiadores con mucho rigor, no leí no código da Vinci, que existo, no leí, pero no famoso cuadro de Leonardo, la Santa Fe, que todos conocemos, donde teóricamente, donde Cristo se convierte no cáliz a su sangre en vino, resulta que en Leonardo no hay ningún cáliz. No aparece ningún cáliz. Pero esta mujer, a persona que estaba de Cristo, ten peitos. Ten peitos, es una mujer. Es una mujer. Y además, quizá de los que figura que le da Leonardo, es la figura de M, de matrimonio. Es una casualidad. Y que además, a complementación de matrimonio, él tiene traje vermelho y capa azul, mientras que él tiene a capa azul y traje vermelho. Esto no es casual. No es casual, es que Leonardo no era gilipollas. Y es así. Y está perfectamente documentado, ¿verdad? Ahora, si tivo sangre, si tivo descendentes o no, xa non. Pero quiero decir que esto foi un tema de moito debate, no de curso de historia, pero que sempre se quedou. E siguen falando de fontes de aquí. A ver, perdón. No, eu quería ser unha letra algo interesante que lo dixistes, que naturalmente, si sí, que recordar que a denominación da muller non ten solamente por filósofos estranxeiros, son os que ten xa que cerca de la realidade. Eu recolhi, por exemplo, a Tom Villacón, que non hai certos mestrados, que outros dixen bastante que desea, sobre todo da muller aliada, da muller que deixaba de comentar as padres, as ibaneas. Sobre todo ese que era un texto del escrito en castelar, sí. Publicado en la Gran Plaza de Medellín en 1928. Esas pobres mujerucas, unas sedentadas y otras vestidas con trajes chillones y grotescos, demuestran la triunfo del pelo saliendo del pañuelo en que enfunda la cabeza, de cara triste como las vacas mansas, sus fieles compañeros de trabajo. Esas pobres mujerucas que son absoluta negación del sexo, pues carecen de toda feminidad, pies deformes, manos romas y escamadas, negadas para el tacto, piernas tormentosas, vientres dilatados, pechos plácidos. Esas mujerucas de panceladas, pasto el bocio, la clorosis y el escrofulismo, viudas de vivos o huérfanos de vivos, de las lagunas con la escasez de varones, que motivar eso, porque el migratorio se entrega a su bien decidido con la misma naturalidad que la gallina al gato. Y eso aún logrando esa parte. Pero solamente, si solamente fuera la orientación de nuestros ancestros, pero que sí que orienta mayor por publicar estas cosas, sobre todo por dar a los chicos no están aquí, es decir, no tengo que correr. Pero el concepto está en la sociedad. Sí. La sociedad está en la realidad. Desgraciadamente, el terrorismo está en París, el Montes. Pero cada vez que matan, un terrorista mata a cualquiera persona, judío o no judío, fallo o no fallo, pues salen todas esas fuerzas vivas a palestra. Nuestro presidente lo ha estado. Todas esas fuerzas vivas han condenado. Mira, matan, vamos, 60 mujeres maltratadas, 60 asesinadas más, no se va a llegar, ¿no? Sigue llamándose no por su nombre, el terrorismo también, por razón de sexo. Resulta que premia por caballero andante que defienda a una que está en estado de coma, no una medalla de honra. Os demais saben moi pouco, se te gobernan dicir, esto non vamos a parar, hasta que os collamos e non hai en a cabeza. E os demais, lentamente, o sea, tristemente, demencial, que a educación que se está dando por estes casos, como é de toda esta demonización da mujer ao longo da historia, o triste caso é que agora aquí, para ir andando, se me quita as cuatro hostias que me debo o meu colega, con unha medalla e xa acabamos todas as conciencias. Desde os foros todos, sempre de personales de tío, se dio por casete. Eu hacía como moita, porque no estoy usado na área cultural, e todo o que con propaganda a mato, está na vida por mato. Se sí. Sentí que era un estado de tío, que é moi interesante todo o que se espera. En lugar de mexer, non demonizar a muller, pero dir que ti é a toda a sociedade que non se ten actitud, o sea, permanente cada vida. Tampouco podemos deixar sin antes a terrorista patria para isto do nacionalismo galego que teñe bastante o respecto a muller aparta por lo que contamos para que non foron eses grandes a vamos a ver, é o único que te podo felicitar por o que falaste, pero creo que todo o que falaches descansa nun enfoque superestructural, na ideoloxía de justificación do dominio. E nada máis se domina o que ten un valor. Nada máis. Por tanto, porque a muller tiña valor que se exercía ese dominio, cal era a razón do dominio? A razón é que producía mercía, é a venta. E hasta que ven a revolución industrial, que as lexías mudas en mineral, toda a civilización descansou na lexía humana e animal. E por suposto, que nel ten o petróleo, é privado son grandes compañías. A eles, quen tiña a lexía, a capacidade de producir lexía, non podía ser dona, tiña que ser dominada. E todos os discursos corresponde á ideoloxía de justificación. O que acontece que nos tempos de ruptura civilizatoria, donde a civilización, a tecnoloxía vai por un lado, e o discurso ideoloxía de justificación non se adecua, aparecen estas distorsións. Pero che digo, que se a sociedade sedentaria que existe hoxe, donde hai onde opera o home e a muller ten a mesma capacidade que intelectiva, é idéntica, é semelhante, hai un retroceso brutal que desaparece a civilización actual, e a decía por ser de muros e de homens, e a guerra non é tecnológica, non é de poesis nucleares, volve ser soldadesca, e mental as mulleres volven a ser cosificadas. Son os pozos de petróleo, de novo. Non sei se me explico o que te quero dicir, pero esta lectura que a veces no, se esquece nos discursos que aparece dominante, que aparece moi ideológico, como se existiera unha connotación de perversidade intrínseca. Non, unha perversidade intrínseca no dominio de clase. No dominio de clase sobre a riqueza, sobre o que ten valor. Porque o que non tira valor, ainda hoxe, a pedra do camino non se pode. Non sei se me explico o que quero dicir. Pero por demais, pero sempre neste análisis, non sempre neste hotel, noto que se perde o componente estructural, componente que define realmente o poder, que é a riqueza. Que claro, se domina a mulher, porque produce riqueza, porque é así, porque é así, porque pare. Bueno, hai outros historiadores. No sei se me explico. Sí, hai outros historiadores que, en cambio, que falan de unha existencia dun matriarcado previo. Claro. Se fala do matriarcado e hai moito escrito sobre isto, pero esa entrar en terreno bastante separatista, entón que non teño. Entón, occidental, dejamos os herdeusas para convertirnos en santas. Claro. E non podía hablar. Claro, pero algo non é especial. Eu tengo lo que tomar desde ese punto de vista. Claro. É o único que quería, de alguna maneira, non sei se conseguim, era que se tivera moi presente de todo isto que supón por unha muller como Rosalía, sí, que nun momento dado unha filla dun crego, unha muller que escreve en galego, que ten todos estes prexuizos no púlpito, no medio ambiente, na cultura, e que se atreve a escrever en galego e escrever o que escreve é su. No, por supuesto. Y sí, para la patria es fina también, sí, la y la que dice. Yo pienso que a ver. No. A ver, tira. No, es que. No sé qué. Sí. No, pero. Me resulta muy interesante o comparatismo entre la misma sincronía, la misma época, en el mismo momento histórico. De voces destacadas, pues de representativas de, en fin, de intelectuais, políticos e demais. Pero claro, aí, en todo caso, a tradición galega, e en concreto o nacionalismo, pero en fin, a pensamento galego en xeral, sin que caíamos en ningún tipo de autocomplacencia, mas saímos colectivamente como galegas e galegos moito mellor librados, absolutamente moito mellor que calquera outra contemporánea do mesmo tempo. É dicer, o que escreveremos un momento, o padre Feixo, e o padre Sarmiento, que se que ten plena vixencia e plena validade, pero que a partir de aí, así que por exemplo, que esta compañera facía de Antón Grau Ponte, claro, curiosamente podríamos exhumar ou podríamos sacar a citar moitas citas de Antón Grau Ponte de defensa clarísima da instrucción, que é un debate claro, fundamental, no 19 e no 20, para as mulheres. O mesmo diremos a Ramón Vilar Ponte, que encabeza alguén tan pouco amiga da literatura galega como dona Amelia Pardo Bazán, é nomeada presidenta honoraria da Real Academia Galega e entre xa máis pudo poner o pé no primeiro escalón da Real Academia Española e na universidade acudiu até que só tivo de alumno o Bedel. Entón, pois, nese caso, pois dixo ela mesma, sensatamente, a Deus, porque o bebé e ela non tiñan por que estar pasando frío ali, os dous, na onda. Quero dizer que, modernamente, moito máis xa no 20, pero que non hai comparanza, collamos un amundo, Marañón, Ortega e Pedra de Allada, bueno, é que neste tema do universo femenino, no tratamento do universo femenino, é que non é que nos caian das malas, pois é que é mayor, é que nos provocan, porque os admiramos como escritores noutro tipo de áreas que os escollemos, noutro tipo de ollada que proxectamos sobre eles, pero vamos, é que nos produce auténtica vergoña alleia. E non é o caso dos Vilar Ponte, de Viqueira, non é o caso de Castelao, en absoluto, porque hai unha óptica moi longe de mente, tal que temos antepasados moitísimo menos feministas, nin moitísimo menos, só que claro, o seu título ainda non llevo concedo a ningún varón actuante ou a cousa é, pero civilizados afortunadamente houve, e hai moitos, claro que sí, que tematizaron o universo femenino, por suposto, e con armas intelectuais tan boas como os que citei, que son o Sarmiento, ou Stuart Mill, ou Condorcet, ou afortunadamente máis. Sempre excepción no universo intelectual masculino. Pero creo que en todo caso a tradición galega, eu tanto a 19 como a 20, sin ningún tipo de aspavento de refacermos a historia, porque é un exercicio, vamos, que por lo menos de texto, ¿no? Mas saímos en comparanza moito mellor librados. Sí. Claro, aí a cuestión non sabía o fenómeno, claro. De aspas, non sabía de Castro, é clave. No, ¿no? Claro. Porque aí a pseudonimia, claro. A pseudonimia na literatura galega ou da 19 é pseudonimia feminina de autores varóns. Sí, que claro, é que claro, de España, unha Cecilia Reyes-Padre ten que transvestirse como Fernando Gallego, claro. Unha obra que ten en unha literatura francesa, claro. Como a liberdade, coas marxes de liberdade, digamos, urbanita, mundana, claro. Que tiña, ten que transvestirse en George Sand. Sí. Non sabía de Castro, onde xa máis transvestido. No. Pero que aquí Valentín Lamastra Bajal asina como, cando lle pende, como a Minda Floras do Barro. Que Amador Montenegro Isabela, un barbado director de Monteira de Lugo, é Esperanza Roca. E, por certo, fai poemas épicos, Non é poemas de la lira e e os xerantes, non? Son, digamos, en literatura seria. Así que, sí. Paso galego aí, sí. Incluso no rural, non sei, pero no rural incluso hai certa permisividade en Galicia respecto aos outros lugares do Estado. Por exemplo, creo que temos comentado, Marón, que en Galicia non sería posible un drama como o de Bernardo Alba de Federico García Lorca, non? Claro. Muy difícil, porque incluso, mira, además... Eso, supone que mismo paleolítico. No, pero claro, no, pero eso, porque el tema además no es andaluz, es castelán, porque Lorca se inspira en una realidad de castelán, ¿no? Pero, vamos, en la antropología de Carmelo Luisón Tolosana, fala como muchas mujeres en determinado momento, en el rural galego, quedan sin casarse intencionadamente preñadas y tienen hijos porque saben que es un seguro. A ver, ya non para de grabar. Claro, eu son seguro. Vou ter un fillo, ten ser. Pero sei que a miña bella teño que me cure e que me de comer. Pero isto era moi propio aquí, no rural de Galego, que se apresen cando que ocurre non de Bernardo Alba. Sería disparatado non imaginar eso, ¿no? A ver, Lola. A Lorca. A Lisón Tolosana. Sí, a Lisón Tolosana. Claro. Me quedé pasmada. Sí. Me quedé verdaderamente pasmada. Este señor fala la falta de erotismo, son para las barcas, etcétera. Claro, habría clasismo más que otra cosa, ¿no? Porque él era a condición clasismo más otra cosa, porque para él el erotismo de él estaba acorde con una clase social a que pertenecía, ¿no? Pero el Lisón Tolosana aún queda parado. Ya, además un pienso final de Genego, que la cultura galega es muy femenina. Si comparamos con... Es muy femenina. Yo pienso que tiene un gran papel, somos siempre una gran predominancia. A mujer, decimos solo do... que se fueron... Y sobre todo felicitar entre todos, felicitar a Francisco Pillado, darle un aplauso grande. Que sigas poner, hay ciertas cosas que a lo mejor no estoy de todo acuerdo con lo que se ha dicho, pero pues tengo ya estudios a hacer propaganda de Francisco. ¿De qué se le pasan las estudios a ustedes? A la de los viejos. Sí, no, con esto estudio. Vivín a estudio, pardon, cambia de una fe. Perfecto, aquí. Raya, ¿pa qué? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,